sobre las intenciones de los enemigos o adversarios para sacar ventaja o interferir en sus estrategias es tan vieja como la historia misma de la humanidad, desde las obras del poeta Homero y los libros históricos del Antiguo Testamento en la Biblia. Sin embargo, será en el siglo XX donde alcanzará dimensiones enormes en extensión y sofisticación debido a los acontecimientos sociopolíticos y económicos que se desarrollaron en él. Desde la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea con Mata Hari, pasando por la Segunda Guerra Mundial con Otto Skorzeny y Kim Philby, y sobre todo la llamada Guerra Fría, las tácticas de infiltración y penetración se robustecieron por el avance de las telecomunicaciones, desde la microcámara y el micropunto hasta la fotografía satelital y los drones espías, al grado que la interacción cara a cara se ha hecho marginal. Grandes representantes de estas actividades son las organizaciones creadas para el efecto como la KGB soviética, el MI6 británico, la Abwehr Nazi, el Mossad israelí y desde luego la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Las operaciones de estas organizaciones han tenido a lo largo de su existencia más fracasos que éxitos, en muchos casos a excepción del Mossad y la KGB. La CIA es un notable ejemplo de ineficiencia e ineficacia, como lo expone en su notable obra, Legado de Cenizas, el periodista especializado Tim Werner. El tema ha despertado una gran aceptación en la literatura novelesca, como lo demuestran autores respetables en el género como David J. Moore, bajo el seudónimo de John le Carré, y su personaje central el agente George Smiley, o el norteamericano Tom Clancy con el conocido Jack Ryan, y desde luego Ian Fleming con James Bond. Estos autores han sido no solo prolíficos en sus novelas, sino también en el número de cintas cinematográficas que se han llevado a la pantalla tanto de cine como de televisión. Sería demasiado extenso mencionar los títulos de estas obras, por otro lado muy conocidas. En la actualidad se ha hecho realidad la profecía de Orwell a propósito del Big Brother, al grado de que ya es difícil mantener algún secreto u ocultar algo. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa, programa cultural, coyuntural. Nos acompañan en esta ocasión el doctor César Villanueva. Bienvenido, César. Muchas gracias, Javier. Gracias por haber aceptado. Está Ricardo Macuset, el maestro Macuset. Dos internacionalistas tenemos en cabina, a Ricardo y a César. Buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste. Y obviamente el experto en redes sociales, Luis Gregorio Sosa. Te vamos a decir Gregorio, no Goyo, en esta ocasión. Dice Gregorio que cada vez que él está en cabina, algo sucede en el mundo. Me pareció una obviedad, pues, digo, algo tiene que suceder, ¿no? Pero supongo que te refieres a algo relevante, ¿no? Platícanos un poco esa experiencia extraña. Lo que pasa es de que la primera vez que asistí a un programa de televisión fue en Foro TV, y cuando sucedió estábamos grabando el programa y en ese momento Hosni Mubarak, renunció, y entonces eso exacerbó los ánimos en Egipto. La primavera árabe. Exacto. Muy bien. Bueno, pues el tema que escogimos es el del espionaje. Ahora, la gente dice, bueno, ¿cuál es la razón? Pues si ahorita no hay una coyuntura sobre espionaje interesante como pudo haberla en la Guerra Fría o en algún otro momento, Patty Lee, WikiLeaks, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues hacer un programa cultural, histórico, repasar lo que ha sido el espionaje en la realidad, en la literatura, en el cine, pues siempre es apasionante, hasta morboso, diría yo. Interesante, la editorial decía cosas que pues vamos a discutir, inexactitudes, quizá que la KGB y el Mossad se salvan, no sé, que los drones espías, etcétera. Vamos a entrarle al asunto. Primero, recordar un poquito la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que siempre es interesante el espionaje en la Guerra Fría. ¿Quién quiere empezar para platicarnos del espionaje? Porque yo pienso que es como una momento muy importante del espionaje, la Guerra Fría, ¿no? Rusos, ingleses, gringos. Pues, yo creo que esa es la parte más interesante, más visible del espionaje, que por lo menos se conoce en las relaciones internacionales formales. Si me permites brevemente, simplemente mencionar que el sentido de espionaje, de hecho, se da en todas las historias diplomáticas previo a la Guerra Fría. Uno puede ver lo que ocurría en Grecia, lo que ocurría en Roma, y siempre había el sentido de espionaje, que era fundamentalmente, estaba vinculado con conocer los asuntos del enemigo o de los potenciales enemigos que los imperios o los estados o la ciudad-estado tenían. Entonces, mucho de esto se desarrollaba a la par del comercio. Por ejemplo, los comerciantes siempre tenían la idea de ir a negociar en muchas historias desde Herodoto o algunas historias de juglares, incluso narran el sentido de en la Edad Media, cómo los agentes comerciales tenían también la misión de observar, tomar nota y regresar y dar de alguna manera información a los reyes o a los príncipes y a la gente. Entonces el espionaje, incluso en la época prehispánica, el posteca, que era el propiamente el comerciante que transitaba de lugar en lugar entre los territorios mesoamericanos, tenía también esa misión de observar y dar información. Y entonces eso ha existido siempre, es un tema, pero quizá, como bien dices, el tema central es la Guerra Fría. Y es donde qué bien, César, que te fuiste a los orígenes de este asunto. Orígenes, Ricardo, Luis Gregorio, ¿quieren hablar un poco de esto que decías? Orígenes, César, ¿yo qué tiene que ver desde la constitución de comunidades en la historia antigua y con más claramente desde la constitución del Estado moderno, desde Westfalia 1648. Lo primero que quisiera entonces hacer al respecto es distinguir, aunque a veces la frontera no es muy clara, entre inteligencia y espionaje. O sea, cualquier estado requiere de inteligencia entendida como información, estar al tanto de lo que ocurre al interior y también tener conocimiento de lo que ocurre al exterior. En este sentido, el espionaje sería una de las formas de inteligencia en el sentido de obtener información, nada más que una forma clandestina. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso es que se le da tanta importancia cuando hay un conflicto, y de ahí yo estoy muy de acuerdo con que iniciaras con esta cuestión de la Guerra Fría. Es un momento álgido de enfrentamiento entre dos grandes potencias en que los movimientos de cada uno de ellos están siendo seguidos paso a paso, y entonces se desarrollan distintas formas de espionaje para obtener información respecto a qué puede hacer el otro y qué grados de amenaza respecto a cada uno de los movimientos se están presentando. Como un ajedrez, ¿verdad? Sí. Luis Gregorio. Trayéndolo un poquito más ya aterrizado a lo moderno, hablando y del término de la Guerra Fría y lo que significó el final de esta polarización, el triunfo, por decirlo de alguna forma, del capitalismo y de los Estados Unidos, pues lleva el espionaje a otras fronteras. Me parece que ahí es cuando muta un poco de dejar de espiar, entre comillas, a naciones y dejar de espiar a este tipo de intereses que fueran económicos o políticos, y pasa a un nuevo tipo de espionaje. El espionaje se transforma y empieza a ser ahora entre corporaciones, ahora entre sujetos. El espionaje es cuando se aterriza a otros matices. Sin embargo, sigue siendo de fondo y por esencia esta cuestión de información que siempre es valiosa, que siempre es yo quiero tener tu información porque eso me va a dar a mi poder. Esta frase, que es muy trillada pero es muy válida, que el poder es información, nos lleva también ahora a nuevos horizontes, ¿no? Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, por tanto, esa información ahora más que nunca es valiosa. Ahora más que nunca se dice que tener información de aquellos que forman parte de tu país, de aquellos que son del país contrario. Es decir, más allá de ese espionaje entre naciones, ahora es un espionaje para sujetos. Ahora muchos hablan de un espionaje para consumidores. Muchos hablan de un espionaje para ver cuáles son las tendencias. Más bien me parece que ahora, siguiendo un poco como esta línea posmoderna, el espionaje se ha vuelto individual. Ahora el espionaje se ha centrado más bien en los sujetos. Pero primero dijiste que las corporaciones, de hecho lo que decía César, que en los orígenes era muy importante robar información en términos comerciales, económicos, incluso ahora industriales, y ahorita dices que en los individuos, pero también dijiste las corporaciones, ¿verdad? Claro, claro. Las corporaciones. Robar información, la inteligencia, tú decías, Agencia Central de Inteligencia, los gringos le dicen Agencia Central de Inteligencia. Sí. Y ahí la editorial decía que la KGB y el Mossad, a excepción de ellos, los demás como que no. ¿Será cierto eso? ¿Quiénes han sido los más inteligentes para espiar? Para que no los reconozcan, para que haya topos infiltrados, para la penetración, que también es importante, no solo en el sexo, mi querido Ricardo, sí, también en el espionaje. A ver, ¿quiénes serían, según ustedes? ¿Me permites? Sí. Muy breve, nada más diría que en ese sentido, pensando no en agencias de inteligencia, sino pensando en espías famosos, tal vez habría que comenzar por decir que los espías más famosos no son necesariamente los mejores, simplemente porque los conocemos, fueron descubiertos. Muchos de los mejores no sabemos ni sabremos tal vez de ellos. Ah, caramba. Sí, sí nos dejó verdaderamente demudados, César. Sí, que esto que dijo Ricardo, ¿qué reacción? Vamos a ver que Ricardo ahorita desarrolle la idea, no sé exactamente, quizá que nos dé algún ejemplo de esto. Si pero... es que es una idea, ¿eh? Parece que es una ocurrencia foxiana. Fíjate, Javier, que el verano pasado tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Washington y yo no había visitado el Museo de los Espías, pero hay un Museo de los Espías. Ah, mira, esto sí es más interesante que lo que tú decías, Ricardo. Hay un Museo de los Espías. Sí, que la gente puede visitar rápidamente, es www.spymuseum.org. Entonces pueden ir a darse una idea de temas ya más en concreto. Está en la ciudad de Washington. Lo interesante de este Museo de los Espías hoy en día, quizá tratando de retomar algún hilo con Ricardo, es que el espía más famoso de todos los tiempos es el agente 007. Claro. Entonces, el agente 007, hay una exposición hoy dedicada estrictamente a toda la... Roger Moore, ¿no? El mejor de todos, ¿no? Sí, Sean Connery. Sean Connery. ¿Sean Connery? Yo creo que sí. Daniel Craig, para no salir. Híjole, mano. Ahí sí me ganaron. Sigue el César. Y entonces, hoy en día les digo, está esta exposición que trata del símbolo, del mito, del gran espía, ¿no? Del espía que se... tiene todas las cartas, toda la tecnología, soluciones para todas las situaciones, que es un tipo masculino, porque la visión del espía en principio es masculino, aunque hay espías femeninas, sobre todo en el espionaje sexual, que también se ha dado, pero el espionaje masculino, de alguna manera representado por este personaje del agente 007, y de hecho, de las agencias que nos decías, no incluíamos la agencia inglesa, que es la MI6 y la MI7, Military Intelligence 6, que se dedica en Inglaterra a la cuestión de la seguridad interna, y el MI7, que se dedica a cuestiones internacionales, donde estaría 007 propiamente. No, de hecho se nos olvidó el CISEN también, ¿eh? Bueno. Esa es segunda división, ¿no? Segunda división. Primera, ¿estamos A, ¿no? De acuerdo, primera, ¿no? Súbele un poquito. Sí, a ver, Ricardo. Quiero explicar mi idea. O sea, el sentido principal de un trabajo de espionaje es no ser descubierto. Y que los otros no sepan que alguien es un espía. Pero ese es el medio, ¿no? Porque el sentido principal es conseguir la información. El sentido principal es conseguir la información, pero no ser descubierto. Si Corea del Norte va a atacar o no, pues los espías de Corea del Sur son medio malos, ¿eh? Porque pues a la fecha no han predicho absolutamente nada, man. Entonces, estamos en ayunas. Sería bueno que les ayude alguien a los de Corea del Sur, porque los de la CIA no les están ayudando mucho. Lo de Corea del Norte, está todo el mundo asustado de que van a arrojar una bombita por ahí. Y lo más probable es que ni bomba tengan. Entonces, ahí creo que el sentido sería robar la información. Pero bueno, ahorita toda la palabra para que termines la idea, que no ocurrencia. Sí, Ricardo Macuset, está con nosotros el filósofo, no el Fofo Bautista, sino el filósofo. ¿Qué nos tienes ahora? Sí, no me pongan en terrenos chivas, por favor. Fofo anda con Chivas. Yo lo digo más por el origen, ahorita no tengo ni idea dónde esté jugando el Fofo. No, yo creo que ya se retiró, man. ¿Quién sabe? Me parece que no, pero bueno, no hablemos de fútbol, que hoy estamos hablando de un tema mucho más interesante, que es el espionaje, y por eso tenemos un par de canciones que nos pueden ayudar a, pues, poner, ¿por qué no?, a hacer claro este cliché de la música de espionaje, ¿no? Estas guitarras medio rockabilly y un poquito más misteriosas. En fin, el punto es que vamos a escuchar una versión muy particular, porque esta es como si fuera ese estilo de música, pero tocada con sitar. Y es una canción que en 1997 el hombre banda británico Richard Fearless, bajo el alias Death in Vegas, lanzó en su álbum debut, y es una canción que se llama I Spy. Este conjunto británico lo que hace mejor es que conjunta diferentes sonidos y lo alejan mucho de este estereotipo electrónico, porque aunque Death in Vegas es considerado más como de este tipo de conjuntos electrónicos, lo mismo puede sonar como si fuera el shoegaze de Kevin Shields, que el Britpop con Liam Gallagher, o los instintos asesinos del punk que hace Iggy Pop. De hecho, eso ocurre hasta el álbum 99 de Continuous Sessions, o uno de 2002, Scorpio Rising, que ya escucharemos en alguna otra ocasión. El día de hoy vamos a escuchar, como les decía, la canción I Spy, y que es una versión muy particular de la música de espionaje con sitar, a cargo de Death in Vegas en Sigma Sobremesa. Thank you. El espionaje es poner nuestro temperamento de ladrones al servicio del Estado. John Le Carré. Pues gracias, gracias, Fo. Ricardo, terminando la idea. Sí, nomás la defendiendo, presentando que sería más que una ocurrencia. Yo creo que el mejor servicio de inteligencia... Era broma. No, lo entiendo así, Javier. El mejor servicio de inteligencia sería que el que obtiene la información adecuada para prevenir el tipo de amenaza al que esté enfrentando y que no se conozca acerca de cómo hizo la operación, ni se conozcan a sus integrantes. Y en el caso de la información que más se conoce acerca de los, en este caso, los sujetos que operan, en casos de espionaje, diversos espías, es precisamente cuando se supo por algún error y entonces son capturados de su circunstancia. Entonces, en ese sentido, nada más, mencionaba yo al principio que hay toda una serie de espías que han tenido una carrera de toda una vida y que no sabemos de ellos y que han sido muy eficientes en su acción. Creo que lo mismo ocurre con las agencias. No estoy aquí, por supuesto, para defender a la CIA, pero de la CIA sabemos de sus grandes errores, igual de algunos de la KGB. Pero también hay una historia de toda una serie de acciones en las cuales han desarrollado medios muy sofisticados para obtener información y ha servido en general a los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Donde yo creo, pero no poder tal vez desarrollar un poco después esta idea, donde han fallado más, no es en la que... por agencia en sí mismo, sino en la coordinación entre agencias. Coordinación entre agencias. No se les olvide a nuestros escuchas, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Por favor, exprésense, si no están de acuerdo, adelante. Bueno, aquí hubo varias ideas de Ricardo, la coordinación entre agencias, yo estaba pensando también en la profesionalización de del espía. El espía en algún momento se profesionalizó, se le pagó bien, etcétera, etcétera. También los riesgos del espía, la tortura siempre está presente. El espía, el buen espía, el riesgo de tortura crece, ¿no? El mal espía, bueno. Entonces, Luis Gregorio, redes sociales. Pues quería, más bien antes de pasar al tema de redes sociales, aportar como un poquito. A mí me parece que una agencia que ha estado discutiéndose mucho, sobre todo en la ficción últimamente, es esta agencia americana, la Agencia Nacional de Seguridad, ASN o NSA, por sus siglas en inglés. Hablaba hace rato Ricardo sobre justamente el espionaje tiene que ver con el hecho, en pocas palabras, que no te cachen. El buen espía es el que no cacha. Entonces, en buenas palabras, en un buen ejemplo, la NSA parecería ser ese ejemplo. A ver, que no te cachen o que obtengas una información gorda. Ambas cosas. Yo creo que ¿qué es más importante de las dos? No se puede ponderar una por encima de la otra. Yo creo que las dos están al mismo nivel. Yo creo que obtener una información gorda, saber si tiene bomba atómica Corea del Norte es más importante. Pero que no cachen tu método para saber justamente que existe esa bomba atómica es importante también. Entonces, Javier, a mí me parece que ahí justamente no puedes poner una por encima de la otra. En ese sentido, también el espía actual un poco... Sí, defendiendo la idea. Sí. Un poco abonando a lo que César decía. Sí, claro. Abonando a lo que César decía, hay una transformación de este espía de los 50, de la Guerra Fría, del espía con caché, a un espía más contemporáneo, ¿no? Un poco más... abandona como toda esta idea de... este macho alfa que representaba quizás James Bond y pasa a ser un tipo rudo, un tipo callado, sobrio, pero que es efectivo, ¿no? Tenemos el caso en últimos años de Jason Bourne, que nace de estas novelas de Robert Ludlum y que luego pasa a una serie cinematográfica pues ya muy famosa en la cual Matt Damon lo interpretaba. Y Jason Bourne, por ejemplo, significa, e incluso es quizás un anti-Bourne, es un tipo que es todo lo contrario de los métodos, vamos a decirlo incluso muy como de espía señorita que representaba James Bond, y Jason Bourne es todo lo contrario, ¿no? Incluso hay una transformación en los últimos años del caso de James Bond, que muchos decimos a James Bond lo están volviendo Jason Bourne, porque justamente está tratándose de hacer como este espía cavernícola y todos sus métodos, y que abonan o que tienen que ver más como con una, con un mundo violento en el cual el espía se tiene que situar en una realidad en que te van a cachar, y si te cachan te matan, te van a torturar, y mejor adelántate tú un paso de los que te van a hacer eso, chingate, perdón, y friégatelos de la manera más posible en los mismos métodos que te lo van a aplicar a ti. Entonces me parece que ahí esta transformación como del espía en la ficción también pues va de la mano con justamente estas nuevas tecnologías, que es un poco con lo que vamos a aterrizar ahorita, que tienen que ver con esta idea de sospecha de que nos están espiando a través de todos los métodos medios electrónicos que conocemos, y a través de todos los métodos posibles que la tecnología misma nos favorece para comunicarnos, y que bueno, si quieren ahorita ya profundizamos más sobre eso. Nos queda minuto y medio antes de irnos al corte en mitad del programa, pero me preocupa en esta cuestión que aborda Goyo, porque Gregorio, perdón, me pidió que no le dijera. No hay problema. Gregorio, literatura y cine no prostituyen de algún modo, de alguna manera, sobre todo el cine, lo que es la labor del espionaje. Me refiero a que la brecha, el gap entre lo que es el espía en el cine y lo que es el espía en la realidad, o sea, la diferencia es abismal. ¿Estoy en lo cierto o no es así? ¿O realmente las películas, aunque son ficción y todo, James Bond y esto que me menciona de la supremacía, Burr, como dices tú, Burr, Burn. Si no de alguna manera desfiguran lo que es el trabajo del espionaje, que es pues mucho más rudo y mucho más, vamos a decir, riesgoso de lo que en las películas se presenta? Porque en las películas finalmente nunca se muere James Bond, y nunca se muere el agente 07, y nunca se muere. Pero bueno, vámonos ahorita al corte, mitad de programa, y regresando me gustaría que platiquemos un poquito literatura, cine, realidad en cuanto al espionaje. ¿Cómo la ven? A lo mejor la literatura se salva. Adelante. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Si eres dueño o poseedor de un terreno forestal, el Programa Nacional Forestal te ofrece apoyos económicos para restaurar, proteger y aprovechar sustentablemente tus recursos forestales. Presenta tu solicitud, infórmate en la Comisión Nacional Forestal y llama sin costo al 01800-7370000. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Es tan fácil lo que te voy a decir? ¡Que lo haré mientras monto este caballo salvaje! ¡Arre! Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. ¡Ajúa! Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos en Sobremesa. Soy Javier Prado. Nos acompaña César Villanueva, Ricardo Macuset y Luis Gregorio Sosa. El tema apasionante del espionaje ayer, hoy y siempre. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. A ver, ficción, literatura, cine, realidad, etcétera. ¿Qué opinan de ese tema, César? Tú, Luis Gregorio. Pues es amplio el panorama, ¿no? Yo creo que podemos agarrar desde cómics hasta la literatura de cualquier tipo. Ahorita me estaba acordando de World War Z, esta novela de zombies muy famosa que dentro de unos meses van a estrenar en película con Brad Pitt. Tiene un apartado muy importante en la novela que trata justamente de cómo la CIA se le pasa de las manos el hecho de que existen zombies y por eso el mundo se va al demonio. Es interesante, ¿no?, cómo justamente desde ahí se sitúa el papel del espionaje en el mundo contemporáneo, de cómo las agencias de espionaje han cometido errores. En los cómics, por ejemplo, tenemos el caso de The Ultimates, donde se le olvida a una agencia de espionaje proteger bien sus archivos. Y varios años antes de que pasara lo de WikiLeaks, sucede algo parecido, ¿no?, en este cómic. Pero tenía que ver más con la naturaleza de quién era Hulk y de que había matado a muchas personas. Igual si podemos seguirle rascando, en el cine me parece que el papel del espía es bien, bien importante. Y yo creo que si bien le da como mucho, o hay mucho énfasis en Jason Bourne, o en el caso de James Bond, no todos los espías son tipos con caché, o este tipo de nuevos gorilas que llegan y matan y cumplen con eso la finalidad de sus agencias, sino tenemos el otro caso. No, tenemos, por ejemplo, esta película Argo, que se acaba de estrenar muy recientemente, donde retrata esa otra realidad de los espías, del espía más realista, del que tiene que cumplir con asignaciones, del que tiene que llevar a cabo tareas y que muchas de las veces no cuenta como, ya sea con un Aston Martin o con una PPK-7, no cuenta como con eso que la las películas se han encargado como de hacer bonito. O dibujarnos. A mí me parece justamente que ahí es donde el espía como tal y el espionaje, pues al menos en la cultura, tiene como ese peso tan grande. Sí, César, yo en la, justo retomando la idea final, yo creo que en la cultura popular se ha creado toda una serie de objetos, acciones que son muy emblemáticas de lo que significa ser espía. Les comentaba yo que en este museo que tuve la oportunidad de visitar, vi un conjunto de objetos que hablaban de la parafernalia del espionaje, y les narro algunos porque ya los verán en la página de internet si entran a la página o si visitan el museo. Un lápiz labial, que es un arma para disparar un disparo, ¿no? Para hacer un disparo a alguien. Entonces, dentro del espionaje, una espía podía llevar un objeto de este tipo para justamente aniquilar a alguna persona, o zapatos con algún tipo de elemento para grabar, o plumas que tenían un lente que hacían posible que situaciones se quedaran registradas o se tomaran fotos. Un objeto que me llama mucho la atención son unos lentes que se ponen ahí para los espías, que tienen una píldora en la parte de la pata de la del lente, donde si alguien lo capturaban, esa persona simplemente se comía eso y se envenenaba en ese instante. Entonces, cuando digo esto, también mucho del espionaje, por supuesto, no tiene el glamour en la vida real que tiene las películas, la ficción, porque el espionaje es mucho más aburrido, seguramente hay que estar horas y horas. Recordemos esta película La Vida de los Otros, donde los espías tienen que estar horas y horas, día y noches. Entonces no tenemos, lo que nosotros vemos son en la ficción, en el cine, los momentos clave, emblemáticos que nos mantienen en la pantalla, pero supongo que el resto, no me quiero imaginar que estar sentado todo un día entero en un carro para ver si alguien sale, entra y estarlo reportando. Creo que sí, hay mucho más glamour, por supuesto, en la cultura popular que en esto. Y de los objetos simplemente me voy a uno último también, los espías tenían una pequeña granada, que era como un último recurso cuando todo estaba perdido y ya no había otra forma de salir, hacían explotar la granada, que era una granada de mano pequeña, que era el fin del espía. Entonces muchos espías ni siquiera los conocimos porque los agarraron infragante en ese momento, o seguramente fallecieron, fueron ejecutados se asesinaron a sí mismos, no se aniquilaron. Hay la versión húngara de La Vida de los Otros, una película que se llama Test, sí. Prueba extraordinaria, un poquitito más movida que La Vida de los Otros. Okay. Pero bueno, la que fue nominada fue, y creo que ganó el Oscar, fue la de La Vida de los Otros, Ricardo Macuset. Yo estoy de acuerdo con lo que dice César, los mismos recursos y tratándose del cine y teniendo que llegar a amplias. Teniendo que llegar a audiencias amplias, creo que muchas de las películas de espionaje tienden a distorsionar un tanto cuanto la realidad. Sí, por un lado, tratan de enseñarnos lo que son los avances. ¿Las novelas también en general o no? No, yo creo que las novelas se salvan más. O sea, se salva más Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, y nos presenta a veces un Sherlock Holmes muy aburrido, muy en la línea en la que mencionaba César, de que poco a poco va a hilando cabos para llegar a una conclusión. Nos presentan más a lo que es un espía. Un espía tiene que ser alguien discreto, tiene que ser cauto, no tiene que estar demostrando las cualidades o las capacidades que tienen, pero esto no vende en el cine. En cambio, en buena literatura sí es más, creo que ha llegado ya, hasta donde yo conozco, han sabido retratar mejor a los espías. No de mérito, y creo que tienen gran impacto e importancia en la cultura popular, pero por el mismo hecho de su sentido de este cine masivo, pues tienden a distorsionar un poco tanto lo que es el uso de la tecnología como las condiciones del espía o cualidades. El espía debe ser mentiroso, ¿verdad, Luis Gregorio? Sí, y aquí estoy de acuerdo con Ricardo. Me parece que el cine sí ha ayudado. También es cierto que hay que comprender, hablando del caso del séptimo arte, que muchas veces como su función, o sobre todo esta función que le han dado de entretenimiento, pues no se ha movido de ahí, pues entonces como que habría que, yo creo que bajarle la mano un poco a la crítica. Pero también hay que decirlo, hay que señalarlo. El cine sí ha contribuido a que, pues parte de la paranoia actual que existe, voy al caso de la tecnología y del espionaje y la tecnología, pues se vaya a límites de los cuales pues muchas personas han jalado de ahí sus argumentos para vendérnoslos y decírnoslo, ¿sabes qué? Hay un satélite que te está ahorita espiando, sabe tus movimientos. Voy a poner el caso de esta película de Will Smith, ¿no? Contra el enemigo. Al compa básicamente lo vigilaban de la A a la Z, esta agencia de seguridad nacional estadounidense, con el uso de satélites, a través de chips, a través de un teléfono. Y esta realidad que nos pintaban del hiperespionaje a través de la tecnología, pues en muchos casos hubo quienes dijeron que era factible, ¿no? Y en su momento causó revuelo. Sin embargo, cuando nos vamos un poquito a la realidad, y también poniendo otro ejemplo de cine, pues yo creo que la realidad quizás es mucho más ridícula, ¿no? Y me parece que nosotros estamos llevando al límite de esta película de los Simpson, donde parodiaban que había todo un campo gigantesco de personas escuchando a básicamente todos los estadounidenses y sus pláticas telefónicas, hasta que alguien se levanta y dice, al fin escuché algo que es importante. Me parece que no va el caso como por ahí, ¿no? Y sí es cierto que yo dudo mucho que toda esta tecnología que existe, es decir, el gobierno estadounidense tenga la capacidad de monitorear a 7,000 millones de seres humanos, o de acuerdo a las cifras, la mitad de ellos, 3,500 millones, tienen acceso a tecnología. Yo creo muy difícil que cualquier agencia de inteligencia tenga esa capacidad, ¿no? Y Hollywood sí ha contribuido en ese sentido a decir, no, ¿sabes qué? Te están vigilando. ¿Sabes qué? Cada que tú mandas un tweet, ellos saben que lo pusiste. Cada vez que tú mandas un correo electrónico, ellos saben el contenido. Cada llamada telefónica, cada que tú hablas con tu novia por Skype y cualquier cosa, ellos lo saben, ellos lo escucharon, ellos tienen un registro. Y me parece que por ahí la paranoia se ha exacerbado hasta los años recientes, que podemos escuchar cualquier tipo de locura a través del espionaje, de todo este tipo de cosas. Sin embargo, ahí sí es donde, pues digo, hay que quizás especular menos, ¿no? Me parece que es muy, muy, pues poco acertada la idea de creer que de verdad ellos nos están espiando de este tipo. Sí, sí me gustaría que en la fase final del proyecto, luego la palabra César, del programa, habláramos un poquito de espionaje en México. Del sexenio pasado hay algunos casos ridículos de los que hablaba Luis Gregorio. Y también del espionaje hoy, todo este asunto de las tecnologías, etcétera. César. Hacia allá voy, justamente. Yo veía que esta idea del gran hermano, del Big Brother, que nos estaba viendo, muy orwelliana, de que sabía lo que hacía el Estado, hoy se ha transformado en una especie de espionaje de las empresas. Tú vas a Google, pones tus preferencias, estoy buscando un viaje para Cozumel, y más tarde lo registra y saben que desde esa computadora hay alguien que está buscando un viaje a Cozumel, y empiezan a aparecer informaciones sobre tus preferencias. Entonces, en términos comerciales, hay una especie de búsqueda de perfiles que puede ser un microespionaje, donde se van armando por los sitios que uno visita, por los lugares a los que uno se comunica, una serie de situaciones de empresas, que es información que hoy se busca y que las empresas tratan de recabar. Entonces, otro tipo de espionaje que está ahí. No quiero dejar de mencionar la cuestión de espionaje y diplomacia, porque mucho del espionaje tiene que ver con la diplomacia, sobre todo en la Guerra Fría, cuando las potencias y los bloques soviético-americano están en esta lucha. Mucho del reflejo de cómo desarrollar el espionaje se da a través de mecanismos diplomáticos. incluso culturales, a través de esferas donde se hacen invitaciones, eventos culturales, y entonces hay gente que se infiltra y ahí se comunican en estos eventos. Esto ha sido como muy importante. La diplomacia ha sido parte de toda una búsqueda de el espionaje. Y ahorita comento algo de México, si quieren ya al cerrar. Muy bien. Está con nosotros Folo. Te doy la palabra, ¿no, Ricardo? Fo. Bueno, voy a platicar ahora de otra canción, pero esta se extrae de una serie televisiva. Hace algunos años, no sé si ustedes recuerdan que se hizo la película Nikita, una de Luc Besson bastante famosa, de una mujer, de una chica que se convierte en espía un poco a la fuerza, y bueno, a partir de eso se convierte no solamente en espía, sino también en una asesina, una matona a sueldo. Bueno, pues a finales de los 90 se hizo una serie en Canadá inspirada por esta misma película. Y en esta serie habían unos ambientes muy particulares. Eran ambientes muy fríos, muy oscuros, pero sobre todo tenía un soundtrack impecablemente seleccionado. Entre todas las canciones y artistas que aparecieron en esta serie, aparecía una banda de origen belga que se llama Hooverphonic. Y en un disco de 1998 llamado Blue Wonder Power Milk aparece esta canción que vamos a escuchar a continuación. Se llama This Strange Effect. Tiene la misma guitarra que les había mencionado hace unos instantes para presentar la primera canción. Y esta particularmente la escuché por primera vez en esta serie de televisión llamada La Femme Nikita. Y creo que es una excelente oportunidad para retomarla en este Sigma Sobremesa. Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Julian Assange. gracias, Po, ni quita ni pone, ¿verdad? Ni quita ni pone. Ricardo, ¿qué nos quieres comentar? No, subrayar sobre lo que mencionaba César, o sea, recientemente leemos información de una disputa seria entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos presume de que el gobierno chino está entrando a los sistemas de información de empresas estadounidenses para copiar tecnología, ¿sí? También en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos para el siglo XXI se señalan los problemas tradicionales de carácter nuclear, terrorismo, y se habla también de el robo de información, y específicamente se menciona a China. Sí, entonces tiene que ver también con un mundo en el que la tecnología, la información adquiere cada vez más valor. Ahora, yo quisiera tocar también, bueno, seguir un punto que mencionaba Luis Gregorio, el de hasta dónde los sistemas de detección pueden saber qué hacemos, dónde estamos. Sí hay un gran avance en sistemas de fotografía y de escuchas, algunos de ellos impresionantes. Lo que sigue siendo un problema es que finalmente, si tú pudieras escuchar todo lo que ocurre en todos los lugares en el mundo, de todas maneras tienes que seleccionar, tienes que discriminar qué es lo importante de lo que no lo es. Hay sistemas muy sofisticados que pueden captar tanto y decirnos muy poco. Tenemos que tener entonces una serie de especialistas, y aquí va más allá de la técnica, viene el factor humano, que sepan descifrar. Y en ese sentido, creo que también, no solamente el descifrar lo que trabaja la máquina, sino el captar las emociones, el captar en una plática lo que el otro está diciendo, pero quiso, pero lo que cayó, etcétera, cayó en el sentido de no decirlo, no lo puede captar una máquina. El hombre, pese a todo ese avance de la tecnología en términos de captar, de obtener información y la interacción personal, sigue siendo muy importante. Sí, el buen espía debe tener una gran paciencia, saber esperar para dar el golpe, y ahí es donde viene el aburrimiento del que lo hace, saber esperar. Pero entonces hay que también tener una gran capacidad para soportar el aburrimiento en la vigilancia estrecha que le haces a la persona. Espiar nuestras culpas, no con X, sino con S, Luis Gregorio. Pues aquí, como para aumentar un poquito esa justa teoría de la conspiración que siempre nos dice que algo, algún poder de alguna naturaleza está llevando a cabo cosas contra nosotros, ¿no? Me acuerdo que Lipovetsky le llama la escuela de la sospecha a su madre, de la cual es hija bastarda, decían algunos otros autores. ¿De qué estás hablando, Luis Gregorio? De la teoría de la conspiración. Ah, bueno, síguele. Entonces, justamente hablando de la teoría de la conspiración, que nos dice que, bueno, hay un software que desarrollaron y el cual más o menos, como a cuentagotas, dieron a conocer un par de gobiernos, incluido el de Estados Unidos, la década pasada que existe, es este sistema de información Echelon, ¿no? El cual supuestamente tiene registradas algunas palabras clave, las cuales busca en medio de conversaciones, correos electrónicos, cosas escritas, cualquier cosa que se encuentre digitalizado en información, y inmediatamente nota algo sospechoso, pues básicamente se lo reporta a la Agencia de Seguridad Nacional o a la CIA para decirles, ve a esta persona, está hablando de tal cosa. Un poquito lo parodian en justamente esa película que aquí Javier parece detestar, la supremacía Bourne, cuando hablan del programa. Nada. No, la detesto, la odio. Ah, okay. El francés es lo mismo, ¿eh? Sí, claro. Yédete. Bueno, un poco esta película parodia una situación en la cual un periodista está hablando por celular y dice una de las palabras seleccionadas en Echelon. Echelon inmediatamente se lo reporta a la CIA y le dice, ¿ya viste? Él está hablando de tal cosa. E inmediatamente se da un seguimiento contra el sujeto que termina en que lo asesinen. Y justamente esto ha pues despertado, y repito, desde mediados de la década pasada, como toda esta especulación sobre Echelon, si existe realmente, si lo que nos han dado a conocer es cierto, si de verdad, bueno, hay esta forma de llevar a cabo un seguimiento con los sujetos que pues, de acuerdo a los contenidos que estén diciendo o a lo que pues básicamente estén platicando o estén dando a conocer, hay información que sí, justamente es preciosa, es válida, y sobre la cual pues agencias de inteligencia, gobiernos o quien sea puede pues prestarles más atención por encima ya sea de cualquier otra persona. Bien sea porque se enteraron de manera fortuita o bien sea porque son justamente el top, ¿no? Ese espía del grupo contrario que pues está aquí metido con nosotros. Y hace rato que decías lo de China, Ricardo, hay un caso muy, muy conocido justamente de este espionaje, que es cuando hace un año y medio se dio a conocer que China ya tenía todos los secretos del F-35, un avión de combate de los más avanzados. Sí, así en es. En generación, creo que es el siguiente avión al F-22. Entonces, era como la plataforma tecnológica más avanzada del planeta, el secreto mejor guardado de los Estados Unidos. Y China ya estaba espiando y China ya tenía detalles. Entonces, esto nos lleva a pensar que la nueva pugna de poderes, ahí justamente hablando del espionaje del nuevo milenio, pues se va a dar entre China y Estados Unidos. No lo echelón en saco roto. A ver, mi querido César. Javier, pues regreso a la sugerencia que nos dabas de ir pensando en México, ¿no? Vamos pensando en México. Acaba de salir un libro que yo me regalaron el sábado, todavía no acabo, pero no lo he podido soltar, que se llama El Embajador, de Dolia Esteves, que es una corresponsal que está en la ciudad de Washington DC, que se dio a la tarea de entrevistar los últimos 3 años a los embajadores vivos que han estado en México desde Luis Echeverría Álvarez, embajadores norteamericanos que han servido a los Estados Unidos en México desde que Luis Echeverría era presidente y hasta el anterior Pascual, que se fue hace un par de años. Y hay unas partes de lo que he leído, todavía no termino el libro, que me llaman mucho la atención, donde se hace como una sugerencia hacia cuestiones de espionaje que Estados Unidos ha hecho a México. Y tomo un caso particular reciente que es muy emblemático, el asunto de Rápido y Furioso, donde los norteamericanos, por cuestión de espiar la situación del tráfico de armas y de ver por dónde andaba y quién las traficaba y en qué cárteles acababan estas armas, sin la autorización del gobierno de México, aparentemente, y sin la autorización de la embajada, por lo que dice Tony Garza, por lo menos en el libro, él declara que él no sabía de esto. Hay una infiltración, un espionaje profundo para ir haciendo este rastreo de armas, que se vuelve un fiasco porque propiamente es un asunto que deja en evidencia la falta de preparación de México. Por eso digo que estamos en la segunda división de espionaje, que no nos damos cuenta a tiempo, sino muy tarde. Es un evento que tiene aproximadamente 4 años de estar funcionando y después acaba muy mal. El Genaro García Luna, uno de los espías que se supone, esto es de mi parte, no, por los medios de comunicación, lo que se argumenta, que tenía una de las personas mejor informadas por todo el sistema de espionaje que armó, de grabar a sobre todo representantes de partidos políticos, donde podía chantajear y lograr de alguna manera que no le hiciera nada, ¿verdad? Entonces, en fin, lo dejo ahí como dos oportunidades para dialogar sobre México. No, muy interesante lo que dice César. Yo recuerdo dos palabras claves, como dice aquí Goyo, que Echelón se llama el programa. Carpintero, le pones carpintero y te dice un caso de espionaje. Josefina Vázquez Moto, otro caso de espionaje. Pero son de este tamañito, tiene razón César. Son pequeñas las casos de espionaje. Ricardo, estamos cerrando el programa, nos quedan escasos 2 minutos. ¿Cuál sería tu conclusión? No, mi conclusión, bueno, retomando el caso de México, es que sí, lo que hacen las capacidades tecnológicas en México, pues hay una gran distancia, y es con otros países, y la misma se nota mucho, pues, como en otros campos, la simetría, con en relación con los Estados Unidos y mucho de la historia de lo que son las cuestiones de en que ha habido formas de infiltración en México, pues están vinculadas con Estados Unidos, ¿sí? Y el aunque en el caso mexicano tenemos una de las historias más interesantes del siglo XX, que es el telegrama Zimmerman. Sí. Órale, muy bien, muy bien. Qué buen cierre. Cerrando, mi querido Gregorio, nos queda un minuto. Pues una cosa, como decía hace rato, es que existe este espionaje, que bueno, nunca va a acabarse mientras existan gobiernos, nunca va a acabarse mientras existan países. Pero también hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Estas nos permiten ya un nuevo tipo de espionaje. El espionaje que no tiene que ver con la CIA ni con Echelon. Por cierto, si nos están escuchando ahorita en Echelon, pues un saludo a todos por allá. Que no lo Echelon en saco roto, ¿no? Claro, claro. Que nos espíen, por favor. Y pues el nuevo espionaje tiene que ver justamente con yo te espío a través de Facebook. Yo te espío a través de tus tweets. Y pues ahí es donde quizás debió haberse centrado, pero ya será, Javier, para otro programa. Otro programa, es que pues el tema es amplísimo, solamente... Fue una introducción, espiamos nuestras culpas con S, no con X. Ha sido un placer dialogar con César Villanueva, con gracias, Ricardo Macusé. Gracias, Javier. Con Luis Gregorio Sosa, esto ha sido Sobremesa. Soy Javier Prado, nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Bond. James Bond. Ibero 909. Un corredor musical que utiliza el espacio público para dar a conocer